Sí, en realidad, bueno, hola, primero que ante nada. La idea surgió, nada, de pensar en un espacio donde la gente pueda volcar su bronca, sus anécdotas, también recordar actos de solidaridad. Nada, un poco como mantener viva la memoria. Y también un espacio donde la gente pueda, porque por ahí sus singularidades de cada caso, cada subjetividad no se puede volcar en muchos espacios. Bueno, las redes sociales permiten eso. Entonces creamos una página en Facebook que se llama La Plata No Olvida, donde justamente es eso, entras, podés desde sacarte la bronca encima hasta subir fotos, videos, documentales, todo lo que está haciendo la gente, que está muy bueno, se copó mucho. ¿Qué fueron encontrando, qué fueron descubriendo, digamos, y reviviendo a lo largo de, a partir, digamos, de la creación de este blog de La Plata No Olvida y hasta el día de hoy, digamos, cuáles fueron los beneficios que trajo también la cuestión de las redes sociales o las historias, digamos, que también se fueron compartiendo a través del Facebook? Sí, a la gente, bueno, un poco les cuesta escribir, es obvio, se entiende. Hay gente que por ahí escribió algo cortito de lo que le pasó ese día, como una crónica. Hay gente que subió fotos indignadas y así quedó mi casa, simplemente con eso. Hay gente que fue un poquito más allá y subió documentales que andan dando vueltas sobre el 2 de abril. Y bueno, igualmente la idea no es quedarse solamente con, sí, decir la memoria, sí recordar, pero también rescatar lo bueno de esa jornada, que fue justamente eso, el que ante la ausencia del gobierno el pueblo se organizó y fue solidario. Y bueno, que gracias a eso quedaron un montón de asambleas en los barrios y brigadas, que bueno, también la idea es intentar desde el dolor, que sabemos que es difícil, rescatar eso. Sí, pues supongo, digamos, la cuestión de volver a visualizar todo lo que fue en ese momento a través de, bueno, del recorrido de las fotos, del recorrido de los de las historias que se relatan, digamos, en el Facebook. También hace, bueno, esto, la cuestión de la necesidad de salir nuevamente a las calles, digamos, de no olvidar lo que pasó el 2 de abril. ¿Y cómo se vienen preparando también a partir, digamos, de todo lo que fue este año y ya faltando una semana nada más al 2 de abril, digamos, cómo se vienen preparando para esta fecha? Sí, bueno, justamente lo que decís es lo que queríamos resaltar. Bueno, que un poco lo dije recién, pero en realidad no es solo la memoria en un blog o en un papel, sino la memoria activa, ¿no? De que nos encuentra todos juntos este 2 de abril, siguiendo, reclamando porque se clarezcan las muertes, que sabemos que son muchas más, porque se hagan las obras hídricas y que, bueno, que los negociados de unos pocos no nos sigan jodiendo a todos. Y bueno, en el marco de todo esto, además de la página, también es como una, tiene varias cosas. Una cosa es vamos a hacer una charla, debate, que se llama La ciudad que desnudó el temporal, porque también creemos que un montón de falencias de la ciudad estaban desde antes, solamente que la inundación las destapó, más que nada en los barrios periféricos. Y bueno, esta charla se va a llevar a cabo en Trabajo Social el lunes 31 de marzo a las 18 horas. Y va a haber panelistas de las Brigadas de Solidaridad Hugo Chávez, que salieron desde acá de Olga Vázquez, representantes de Olga Vázquez, representantes de la Asamblea Defendamos La Plata, representantes de Salemos al Monte de Berizo, porque creemos que todo esto de la inundación tiene también un montón de aristas con este proyecto de país así tan... Sí, la cuestión tan, es... Nada, de tomar el progreso de esa forma, sí. y ataca por muchos lados, no es solo la inundación. Tenemos el Monte de Berizo, la autopista, un montón de cosas que en realidad tienen que ver con un modelo económico, no solo con eso. Y después también va el representante de la Asamblea de los Hornos, del Arroyito se llama la Asamblea, y Leandro Moretti, compañero de Patria Grande. Eso va a ser el 2 de abril, el 31 de marzo, en Trabajo Social a las 18 horas. Y después también, como en el marco de todo esto de la memoria activa, vamos a, desde Arte al Ataque, perdón, yo no dije esto, pero todo esto lo organizamos desde el Frente Ario Santillán, el Olga Vázquez, Arte al Ataque. Somos todos compañeros igual. Y vamos a participar en una exposición que se va a hacer en el Museo de la Memoria, junto a otros colectivos. Ahí va a haber algunas muestras de algunas cosas que se hicieron esos días por acá. Y en el Olga Vázquez, el mismo 2 de abril, va a haber una muestra de fotos y un pequeño actito de memoria y salimos todos a la marcha, que es lo que nos interesa a todos, claro. Es la calle, ¿no? Mañana se va a estar llevando a cabo, por lo que tengo entendido, una especie de conferencia de prensa en la Facultad de Periodismo, ahí en 113 y 63, donde va a estar presente el juez Arias, dando un poco, bueno, respuestas a la causa, digamos, en la que está involucrado él, digamos, para, digamos, se da, se va, se remite sentencia recaída en la causa número 27 de Rodríguez Sandra, vinculado, bueno, a lo que tiene que ver con el acceso a las víctimas de las familias durante el 2 de abril, y un poco para esto, digamos, para dar reconocimiento, bueno, a todos los que estén interesados para ir a modo de dar respuesta, digamos, de parte de parte del juez, digamos, y de por ahí las autoridades a las que uno pueda tener acceso, porque eso también es una de las grandes falencias que hubo durante todo este periodo, que supongo que va, que tiene que ver con la falta de respuesta de ciertas autoridades que no se hicieron cargo de lo que pasó y que, bueno, hay un ocultamiento muy grande en ciertos temas que no están resueltos todavía. Sí, bueno, justo el juez Arias fue uno de los que más o menos llevó adelante bien la causa, pero también tuvo un montón de trabas, porque obvio que hay poderes de atrás que no quieren que se sepa demasiado, y también todo lo que, digamos, hubo muchas cosas previas a esto, la inundación, que la sabemos, desde el negocio inmobiliario, el no importarle a la gente, a los políticos, y preocuparse por hacer negocios, y después un montón del después, obvio, el abandono. Uh-huh. Los primeros días fue terrible, no apareció nadie, y después, una vez que aparecieron bajando punteros políticos, manejándose como se manejan ellos, y a su vez ocultándonos la cantidad de muertes, que eso es nefasto. No sé cómo todavía sigue el intendente ahí arriba con todo el ocultamiento que hay con el tema de las muertes, pero bueno. Sí. Pero bueno, supongo que, bueno, por lo menos hay gente que se está organizando. La cuestión de, bueno, lo que pasó el 2 de abril, todos lo conocemos. Y una de las cuestiones a destacar y rescatar es sobre todo, digamos, esta organización de todo el pueblo que se levantó y dijo, basta. Yo supongo que en algún momento se frenará y se sacará definitivamente a esas autoridades que todavía siguen a cargo, porque la gente reaccionó, de alguna manera reaccionó. Si bien sabemos que durante ciertos momentos hay zonas periféricas que siempre se inundan, que no es la primera vez que se inundan, la cuestión del 2 de abril fue un hecho que nos tocó a todos, digamos, a las zonas periféricas, a las no periféricas, y de alguna manera hizo como flotar, digamos, como todas estas falencias que se venían gestando desde hace un tiempo. Supongo que también fue un poco el reflejo de algo que no daba para más también. Sí, algo que lamentablemente también continúa, eso no hay que olvidarlo. Y nada, bueno, igual nosotros lo que rescatamos de todo esto desde siempre, desde estos espacios, es que nada, la organización del pueblo es la única que puede cambiar realmente las cosas. Y no organizándonos solamente en estos hechos tan trágicos, sino organizándonos en el día a día, porque lamentablemente quienes realmente sabemos que las cosas que pasan somos los que las sufrimos, y no estos políticos que están ahí arriba que no les interesa demasiado. De una. Así que nada, apelamos a eso, por eso también lo de la marcha y lo de incentivamos a eso, a juntarse y a debatir y a construir desde ahí la ciudad que necesitamos. Y Patos estuvieron organizando, digamos, reuniendo en asambleas, o cómo fue que o cómo, digamos, cómo se estuvieron relacionando con la gente con la que también se estuvieron vinculando a través de las redes. No, en realidad las redes fue muy pronto, no hace mucho que salió, hace una semana. Sí invitamos a participar a las asambleas, todo por redes sociales. Y bueno, y en la charla también hay representantes de las asambleas. Y después los vínculos que tenemos son con las brigadas Hugo Chávez, que sean desde ese 2 de abril, mucha gente que participó esos días se quedó trabajando en los barrios, porque justamente las falencias no son desde 2 de abril, son desde antes. Uh-huh. Y tiene que ver con algo más estructural. Entonces también, desde ese lado también hay vínculo con las asambleas y bastante buena relación. Bueno, si querés repetir el contacto del Facebook para que la gente se pueda comunicar, y bueno, la convocatoria para la charla debate que se va a estar llevando acabó el 31. Uh-huh. La página en Facebook se llama La Plata No Olvida, la pones en el buscador y pones me gusta y te empiezan a llegar toda la información. La charla debate, que se llama La ciudad que nos nivel temporal, es el lunes 31 de marzo en la Facultad de Trabajo Social de 9.62 y 63 a las 18 horas. Y después convocamos a todos, por supuesto, a la marcha del 2 de abril, o a ir directamente, o si quieren venir un ratito acá a Olga Vázquez antes, vamos a ir todos juntos. Buenísimo. Bueno, gracias, Pato, te agradecemos por haber venido acá a 17 Escalones.